el escenario de las voces. Te lo juro, voy a amarte la vida. Porque yo sé tu peor pesadilla. Porque yo sé tu peor pesadilla. Sí. Yo te atormentaré de noche y de día. Yo te asustaré, será espeluznante eternamente. Te asustaré bajo tu cama o en el armario, pegando aullidos por tus pasillos. Mi presencia estará contigo hasta que maldigas haber nacido, como si fuera una maldición, fantasma jórica aparición. Voy a reventar la vida y la tu peor pesadilla, porque yo seré tu peor pesadilla. Yo te atormentaré de noche espeluznante eternamente. Te asustaré. Pasarás las noches en vela, igual que ellos, eres un alma en pena. Tu condena será fuera una maldición, fantasma ya, por tus maldades y tus mentiras. Porque yo seré tu peor pesadilla. Porque yo seré tu peor pesadilla. Yo te atormentaré de noche y de día. Yo te asustaré, será peluznante eternamente. Porque yo sé tu peor pesadilla. No lo olvides. Yo desde el infierno vendré a buscarte para que pagues tú a tus maldades y te suicides y que te pudras en el infierno juntito a mí. A mí me salió todo como me tenía que salir. No creo en el esfuerzo, ni en el sacrificio, ni en la disciplina, ni en la lucha, ni en la entrega. Adelante, muchachos. Buenas tardes, ¿cómo andan, cofrades? Bienvenidos a todos a este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta las 4, intentaremos estar si todo va bien, si el mundo fluye como tiene que fluir y las energías y esas cosas. Estaremos hasta la hora 16 haciendo este programa. Le damos a todos la bienvenida. Saluda a nuestro operador, a nuestra compañera. Buenas, ¿qué tal para todos aquellos que se encuentran con nosotros en esta tarde? ¡Uy, qué está re lindo! ¡Linda! Sí. Hoy sí, es más primaveral que otoñal. Sí, sí, con decirle que ya acá la gente en la radio anda toda de mangas cortas. Claro. Y que bueno, boluda no, parece, pero no es tan boluda la gente acá. Bien, siente todavía. Sienten el frío y el calor todavía. Bueno, lo distinguen todavía. Lo otro, tampoco indaguemos, pero ya con que eso lo sienta. No, no, ni quiero saber qué es lo otro. No, un montón de cuestiones. Ajá. Pero en el sentir se implican muchas cosas. Pero ya con que el frío y el calor lo sientan, quiere decir que los extremos, por lo menos, están latentes. Usted se la ve bien. Por suerte, sí. Hoy sí puedo llegar a decir, estoy bien. Está en armonía. Sí, sí. ¿Todo sí. fluye bien fluido? Bastante. No hay ningún obstáculo así tan presente. Ajá. Bien. Porque su aura está media como foquito de 25, una cosa así, media que no... Foquito de 25. Y sí, vio que por ahí un foco de 60 alumbra así bastante. Ajá. Y uno de 25 es medio reticente a la luminosidad. Sí, está bien, bien, qué sé yo. ¡Wow! ¡Wow! Rebosa felicidad, ¿no? No. Pero mal tampoco. Ahí... Un foquito de 40 llegamos. Sí, sí, creo que sí. Son sensaciones extrañas que a veces se sienten, ¿eh? O por lo menos yo, no sé. ¿Por como qué? Que está bien, pero es algo que no. Pero es algo que no nos llega a empañarlo bien. Es como un dolor dulce. Bueno. No sé si eso logra graficar algo. Sí, sí, sí. Como un dolor dulce, sí, así sería. Mira que, ahí está, encontré la definición. Es como cuando te permites no saber, como quisiera alcanzarte alguna vez, o te siguiera para nunca más volver y sentir. Bueno, le damos a todos la bienvenida a este programita. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también un correíto electrónico. También, y es el escenario de las voces @hotmail.com. We'll be right back. siendo vos tu ley. ¿Quién podrá decirte hoy que no alcanza lo que sos? Qué buena esa. ¿Quién te puede decir? ¿Quién? ¿Es quién y desde qué lugar te puede decir que no alcanza con lo que vos sos? Ya suficiente se lo dice cada uno como para que encima le preste atención a... Claro, pero ¿desde qué lugar se dice que no alcanza? ¿Para quién no alcanza? ¿Para qué no alcanza lo que uno es? ¿No? ¿Oh? Sí. Mira qué pregunta. Solo así puedes. No mires atrás. No mires atrás más. Persiguiendo. Bien. Bueno, ya estamos. Hay que hacer el programa. Bueno, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Hoy creo que después de tanto tiempo, creo que hay grilla completísima de jueves en la Estación del Sur. Por lo que estábamos escuchando en el programa El Pelado, sí. O sea, viene Quique después de nosotros, las chicas del las chicas de Cine Alternativa, los amigos del Ojo Blindado y los amigos de La Flor en Jaque. Ahí está. Bien, hoy sí, completísimo. Sí. Saludamos a nuestros oyentes en el exilio, le damos la bienvenida a ellos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Y también saludamos a la gente que nos escucha a través de www.radiowalden.com.ar. Ayer, miércoles, tuve la posibilidad de escuchar ahí en Radio Walden el programa del pájaro, que yo el lunes no lo había podido escuchar. Muy lindo, bueno, sí, como siempre, el pájaro, hermoso, hermoso. Y bueno, hoy jueves sale el de Mariano a las 20 horas en Radio Walden. Muy bien. Sigue andando como un buey. Bueno. ¿Qué podemos hacer? ¿Darle la bienvenida a nuestros auspiciantes? A eso mismo lo iba a invitar. Buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el puesto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro, 1995. Se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién sos. Y si en la rama te pierdes, busquemos otro sitio. Quietito y hambriento, exento como un niño. Vas a ver cómo andar y creo que estarás mejor. ¿Qué hay si es tu lugar está? Puertas de un sitio más, sueño como Saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, a la gente de Sherwood. Le agradecemos a todos por seguir bancando este programa. Sherwood ya inició, por supuesto, ya en marzo sus cursos de este 2010, cursos de inglés, ¿sí? Sherwood, te lo dice la palabra. Bueno, pueden consultarlo. A ver, hay cursos de todo, mire, para todas las edades, para exámenes internacionales, mira, que me contó. Clases particulares, de apoyo escolar en inglés. Bueno, Ocampo 331, ahí está Sherwood. Si no, si quieren averiguar bien por precios, horarios, etcétera, pueden llamar al 482-2196. Siempre que digo algo de Sherwood, la producción me clava la mirada de una manera. El operador me clava la mirada de una manera, como diciendo. ¿Se siente tocado? ¿Qué estamos esperando? Parece decir con la mirada. Nah. Yo no me siento aludido, ¿eh? No sé, a mí me mira. No, no se haga problema. Yo sé que la producción lo sigue mirando. Lo que pasa es que sigue teniendo tal vez una tonta esperanza. ¿Por qué no? Ya está. Sí, sí, sí. Ya, a mi edad. Precisamente. Igual, como siempre hemos dicho, o en varias oportunidades lo hemos mencionado, chicas de Sherwood, por favor, abstenerse. Claro, no, yo sé, es un poquito de dolor de estómago. Los informes musicales, sí, ya llega a ser una gastritis, pero todo pasa. Él hace su mejor esfuerzo. Claro, sí, aparte está a punto otro lado, ¿no? A la pronunciación del inglés. No, no, por eso. No sabemos a qué lado apunta todavía, no. Pero a ese no. Por eso la producción, Joana, yo, dentro de todo incursionamos. Y cualquier cosa le decimos a las chicas de Sherwood que nos den una mano. Con usted ya sabemos que no. Insígnense, porque esto. Por eso. Va para largo. Bien, los invitamos a ver al señor Eddie Morales y su mayordomo Bernardo. ¿Dónde están los aplausos, las campanas, los redoblantes, ¿no? ¿Quiere que aplaude? Yo aplaudo, no hay problema. Ah, está bien, quedaría muy bizarro. Sí. Eddie Morales va a estar este viernes 30 de abril a la hora 22 en Sabina Bar de calle San Martín 1451. Tenemos como 7 entradas sin cargo aquí en la radio. Nos mandan un mensaje si las quieren, las pasan a retirar por Pueyrredón 5609. Es ahí a donde estamos. Muy bien. Y bueno, por un lado eso, Eddie el viernes. Y por el otro, uh-huh, este viernes también es 30, mira qué coincidencia. ¿Coincidencia con qué? Con el mismo viernes 30 de Eddie Morales. Los dos un viernes y los dos un 30, wow. Y quizá porque los dos son este viernes. Exacto. Ah, bien. Este viernes también Guillermo Baccini va a estar haciendo su performance sobre Samuel Beckett. Va a ser a las 22 horas en Pasco 555, Centro Cultural Langostura. Está ahí en la esquina de una cortadita. Bien. Pasco y una cortadita es. Sí, además tiene muchas luces. Sí. Por lo menos en la puerta tiene bastantes luces el Centro Cultural, o sea, no puede errarle. No, un farolito ahí en la puerta. Sí. Se van a proyectar también 3 cortos. Muy bien. Y 5 pesos la entrada. Sí. Bueno, saludamos al pájaro. Buenas, pájaro. Pájaro, le agradezco el dato que me tiró ayer, pero me era imposible. Creo que a las 12, una de la mañana, por ahí. Ajá. Que me decía que en Europa daban una película de Wim Wenders. Pero estaba con tantas cosas haciendo, pájaro, que me era imposible ponerme a ver una peli. Pero bueno, le agradezco el dato. Vamos a ver en otra oportunidad. Sí, sí, sí. Y ¿no sabe cuál era la película? No. Bien. Y el pájaro me pregunta ahora en un mensaje, ¿leyó el cuento? No. Como pájaro, ya sabe que no. Un cuento que me pasó de Tomás Pinchón. Uh-huh. O como se Tomás Pinchón. Bueno, de ese Tomás. Tierras Bajas. No lo leí todavía, pájaro. Un día nos juntamos a tomar un porrón, pájaro, un vino y le cuento todas las cosas que estoy haciendo en mi vida. Pero ya lo voy a leer, aparte es cortito. Prometo que lo voy a leer. En breve, pájaro. Nos dice, pase Three Little Birds de Bob Marley. Bueno. Three Little Birds. Sí, tres sí, sí. Pájaros pequeños. Tres pajaritos. Bien, bueno, ya dijimos la gacetilla. Sí. Le dimos los mensajes que había que leer. Sí. Mandamos saludos a quien había que mandar. Muy bien. No puedo ir a la mierda. ¿No se está olvidando de algo antes de irse a la mierda? Por lo menos en este bloque. ¿Qué? Generalmente, cuando se puede. Ah, frasecitas. Claro. Hablando de irse a la mierda. Me acuerdo que me hizo reír mucho. Ajá. Por la manera, por la forma, ¿no? Y por la construcción de la frase de Alejandro Pizarnik en su faceta más escatológica, humorística, surrealista que tenía, porque no fue todo poesía. Así de esa, claro. Sino que cuando quería era muy graciosa. Mucho de sus textos, en sus obras de teatro y en su prosa. Uh-huh. Y me acuerdo en un diálogo, creo que en una obra de teatro, uno de los diálogos decía: ¿te vas a callar, pedazo de mierda rotativa? me hizo reír mucho el insulto. Es muy bueno. Pedazo de mierda rotativa. Está bueno. Está bueno. No sé por qué las asociaciones que uno hace, pero usted hablaba de la parte escatológica. Y estaba leyendo anoche, me tocó, pero la verdad que fue un buen encuentro, el libro de Urdapilleta, Vagones que transportan humo. Ajá. Y bueno, en este caso era la incursión era para con la paralítica. Que está el texto ahí, es el de la paralítica, está ahí. Sí, está ahí. Y estaba pensando que una vez la trajimos, si no me equivoco, había sido, no sé si acá o la Flor en Jaque. Pero estaría bueno volver a traer ese texto. Sí, de Urdapilleta. Y tiene un par de poemitas que también están buenos. Acá lo leímos. ¿Acá fue? Ah, bueno. Sí. Que uno... Tráigalo si quiere. Bueno. Para leerlo otra vez. Vamos a ver si lo traemos porque está bueno. Más allá de que a mí Urdapilleta no es tan santo de mi devoción, pero la verdad que encontrándome con estos textos, ay, tiene cosas interesantes el guacho. Sí. Que es. Bueno, ese tráigalo de la paralítica y lea usted que está metida en el ambiente teatral. Lo lee usted porque tiene mucho de teatral el texto. Tiene una expresividad, onomatopeyas y todas expresiones, así que... Está bueno para interpretarlo. Bueno, entonces vamos a estar trayéndolo. Me parece que si se puede para mañana. En bueno. Todo caso. Y otra que me había quedado también ayer porque como que estuve releyendo así más o menos salteadito la prosa de Alejandro Pizarnik. Ajá. Qué mala noche que tuvo usted anoche para... No, porque bueno, hoy a la noche en La Flor en Jaque vamos a hablar un poquito de la obra y algunos con la compañera Nerina de la obra y algunos textos de Pizarnik vamos a traer. Mire. Y había una frase que, wow, me quedó también así hermosa. Hay que perder, pero con belleza. ¿No? Perdamos, pero con belleza. Buenísimo. Bueno, el pájaro que nos decía, en cuanto a esto de tomar unos vinos. Ajá. Bueno, cuando quiera, amigo, si lo que más me gusta es beber y hablar al pedo. Y por eso se lo decía, pájaro. Somos varios igual en esos menesteres. Exacto. Bueno, cuando quiera hacemos unos vinos. Pero bueno. Nada de talacasto. No. Esa época la dejamos atrás. Claro, aparte... Después de tanto tiempo, algunos, usted en este caso, va adquiriendo un poquito de paladar. Ya no es lo mismo sentarse a disfrutar de un buen vino, porque encima ya ahora no es para ir y ponerse en pedo, sino para disfrutarlo, entonces no, nada, pues con un talacasto. No, eso es cuando uno es muy adolescente. Claro, que ahí sí no se justifica gastar tanta plata por ahí en un vino, pero ahora, no, qué mal le quedaría. Ahora que nos estamos todos aburguesando, ¿eh? Sí. Mariano, ¿cómo anda? Buenas, Mariano. Nos dice, buenas chicos, ando nostálgico. Bueno. Don Pájaro que quiere rememorar sus momentos de plumífero en el nido. Pregunta. Buenas chicos, ando nostálgico. Uh-huh. Don Pájaro quiere rememorar sus momentos de plumífero en el nido. Y claro, por pajaritos. Claro. Ah, por el tema de Marley, sí. Ahora entendí. Claro, porque hice tres pajaritos, entonces a raíz de eso. Ah, bien, están todos rápidos, soy bien menos yo y no las puedo seguir. Bueno, por favor, a toda la audiencia, denle un ratito al compañero, sí. Después siguen. Vayan más despacio, y van muy rápido. Y no estás mirándolo, Bueno, ¿quiere que le leas las frasecitas? Bueno, cuénteme. De... Mire quién está acá. ¿Quién? Fo. Katy Aleman. ¿Con quién? Sola, sí, haciendo como de araña. De una araña, sí, en 1980. Katy Aleman. Cuando no era la mujer de Chabam. No, será por alguna mire. De las versiones de... Ajá. Mire, estético y todo. Sí, pero no sé, artística. Sí. Eso lo estaba haciendo algún viejete que esté del otro lado. En una performance en el bar Einstein, el templo de rock de corta duración. Ah, mire, usted... Todas esas cuestiones que mencionó no tengo ni idea de ninguna. No. Mire, bueno. bien artístico le había pegado a la Katia. Sí, en ese momento. Bueno, las frasecitas son de un pensador y científico español. ¿Quién? Se llama Gregorio Marañón. Nació en 1887 y se murió en 1960. O 50, no está el palito. 1960. Pensador y científico español él. Mire. Marañón. ¿Y qué decía? A ver, ya le digo. Cuando quise no pude elegir. Amar y sufrir es, a la larga, la única forma de vivir con plenitud y dignidad. Y sí, intenso, ¿no? Aunque la verdad de los hechos resplandezca, siempre se batirán los hombres en la trinchera sutil de las interpretaciones. Sí. Pensando en él y no estás mirándolo, o vos te lo perdés. Me agarré de tu mano, me dejaste caer, yo te hubiera salvado. La rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa. Cuando quise no pude elegir. Escuchen esta. A ver. La ciencia, a pesar de sus progresos increíbles, no puede ni podrá nunca explicarlo todo. Cada vez ganará nuevas zonas a lo que hoy parece inexplicable. Pero las rayas fronterizas del saber, por muy lejos que se eleven, tendrán siempre delante un infinito mundo de misterio. Sí. Y sí. La capacidad de entusiasmo es signo de salud espiritual. Bien. Entonces hay que ver si hay gente sanita del otro lado. Sí. Hay que entusiasmarse, constantemente, maravillarse. Vivir no es solo existir, sino existir y crear. Saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. Bueno, a veces. Un poquito, ustedes lo dejan descansar, no hay problema. Bien, porque usted es un gran creador, por eso. ¡Oh! No sabrás todo lo que valgo hasta que no pueda ser junto a ti todo lo que soy. Las carreteras de esta ciudad piden recargar. Y la última. Tienes más cualidades de lo que tú mismo crees, hermano. Parece ser una cosa así. No, no lo leas, sí. Tienes más cualidades de lo que tú mismo crees. Pero para saber si son de oro bueno las monedas, hay que hacerlas rodar, hacerlas circular. Gasta tu tesoro. Amén. La gente ignora qué va a pasar, cuántos van a sangrar. En teoría es un día normal para el criminal. La balacera se desató. Nadie salta por vos, Miguel. Guarda el pellejo, pendejo, pendejo, pendejo, pendejo. Bueno, Ahí está, se enoja Sokol. Ahí en esa parte. Nadie salta por vos. No, guardá y... el pellejo, pendejo, cuídate. Y nadie lo va a hacer, no, lamentablemente. Bueno. Están jovencitos algunos, entregando su cuerpo, ¿por qué? ¿Por qué nimiedades? Diga. No nos hacemos los dolobus. ¿Con qué? Con Diego el Lata. Ajá. Le vamos a pasar lo que nos había pedido el lunes, el martes, no recuerdo. Lo pidió el martes. El martes. Uh-huh. Ahí está, que nos había pedido este popurrí que hace dividido de zumo. Sí. Lo vamos a pasar ahora. Bien. No se hizo boludo. No se hizo el boludo. Bien, bien. Por favor, gente seria la que está alrededor de este programa. Bueno, pero el operador usted sabe que tiene memoria a corto plazo. Ya dentro de 25 minutos ya se olvidó de todo. Bueno, pero usted le estuvo al lado estos dos días. Sí. Diciendo, no, acuérdese. Miren, el martes no le pasamos el tema. Ayer no le pasamos otro Maica Frune. Si no, mire. Le pasamos dos de Cafrune ayer. Bueno, tal vez él quería un tercero. Bueno. Si quiere, le pasamos el disco. Si le pasamos, se lo graba, claro. Mire que se nos va a ofender Diego Lata y va a decir que le damos más pelota al pájaro que a él. No. Dieguín. Googleá. Googleá, taringueá. Cafrune, grandes éxitos, pum, te lo van a dar en 10 minutos. Ya está. Escuchalo, ponés tu grabador y dale nomás. Qué mala gente que es usted, ¿eh? Te vas. Bueno, no, por favor. Estamos aquí para servirlo, ternero. Bueno, basta de hablar boludeces. Sí. Nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Sí, mire que ahora el torneo debe estar recolorado, así que de tanto que hablamos de él. Dura 9 minutitos encima el tema, así que nos vamos ahora a la tanda. Bueno. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Volveremos en un rato, ¿le parece? Me parece muy bien, vamos. Ahí va, disfrútelo. Cosas. Oh,

Bien, no sé si estamos sobreviviendo sin ningún rajuñón. Ya tenemos algunos rajuños, ¿no? Pero bueno, aquí vamos. Que lo sepa el presidente, como dice Pla, que seguimos presentes, ¿eh? Y seguimos soñando. Bueno, pasaba la tanda, escuchábamos ese popurrí de Sumo que hace Divididos. Pájaro, el tema que nos pidió usted de Bob Marley no está, no lo tenemos por ningún lado, así que lo pasamos hecho el tema por Gilberto Gil. Espero que le haya gustado más o menos. A veces parece lo mismo. Si usted, porque tiene el oído entrenado, pero si se lo da cualquiera. Pasa, pájaro. Claro. Bien, después escuchábamos a los Caballeros de la Quema con Hasta Estallar en vivo. Lindo bien. Tema, ese me gusta. Bueno, mejor así. ¿Qué más? Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 son los teléfonos. Nos había mandado dos mensajitos el pájaro. Uno nos mandaba una frase, nos pone, dos puntos. Esperar sigue siendo una ocupación. Lo terrible es no esperar nada. Tal cual, pero ¿quién? ¿Hay alguien que no espere nada? ¿Hay gente que no espere nada? No sé. Me parece, a mí por lo menos, casi imposible. Claro. O sea, no puede, es como no tener deseo de nada. Claro. Porque generalmente uno, digamos, desea algo y ante eso va esperando o va buscando. Si no tenés deseo de nada, está muerto en vida. O sea, sos una cosa. Creo que hasta una piedra siente más que vos. Sí. Bueno, y el pájaro después le contestaba a Mariano en cuanto a por qué había pedido ese tema de Marley. Ajá. Lo pedí porque me piache. Yo ya no tengo retorno. Dice el pájaro. Bueno. Diego Lata le mandaba un mensaje a usted. A mí. Sí, porque le dice: lo tengo al disco, solo quería hacerte trabajar. Abrazos. Ah, qué lindo que le queda. Claro. Qué bueno que es usted. No, al final había resultado ser mala persona y todo. Me hace acordar a esas señoras que piden trabajo para todos. Claro. ¿Eh? Y quieren hacer trabajar a los demás. Qué feo que le queda, Dieguito, eso. Quería hacer trabajar al otro. ¿Eh? ¿Por qué la gente quiere siempre compartir sus penas? Nah. Y sus, ¿eh? En vez de compartir sus alegrías, las cosas buenas. ¿No? ¿Por qué siempre se le dice, hay que trabajar? Yo me levantaba a las 6 de la mañana cuando tenía tu edad y bueno, fue tu vida. ¿Por qué mala sufriste suerte vos? Que tuviste. Claro, porque no la pasó bien. ¿Y por qué querés que el otro también la pase mal como vos? Lo mejor que le puedes decir es, tratá de no hacer lo que hice yo, tratá de zafarla si podés. ¿Eh? Eso tendría que hacer usted. Evíteme si puede evitarme trabajar, por favor. Que es su búsqueda también, su mayor deseo en la vida. Claro, por favor. Bueno, no aprendimos nada. ¿Para qué estamos 3 horas todos los días acá machacando? Yo le diría si tengo un niño alguna vez. Ajá. Y si alguna vez me ha tocado póngale que me haya tocado trabajar así mucho. Levantarme a las 6 de la mañana y esas cosas. Yo más le diría, de 3 días, póngale. Más de 3 días seguidos. Uh-huh. No. Póngale 1 año seguido. Bueno. Yo le diría a mi niño, oye, niño. ¿Se agallegó? ¿Qué le pasa? ¡Coño! Evita el trabajo si puedes. No hagáis como yo, le diría. El problema es que si su niño evita el trabajo, quiere decir que usted va a tener que laburar para mantenerlo al niño. No. Yo no voy a mantener un holgazán ahí tirado en la tele, tirado en la cama mirando tele todo el tiempo. No. Dedícate, niño. Encuentra a lo tuyo y hazlo. Después vemos las circunstancias de la vida. Pero mientras puedas, claro, evita el sacrificio y el trabajo. Por ahora, niño, tenemos una vida, la que yo conozco. No sabemos, después nos ponemos místicos, vidas pasadas, posteriores, vos lo que quieras. Ahí está. Claro. Ahora, si lo puedes evitar, el mejor consejo que te puedo dar como padre es evitarlo y sé feliz. Con lo que quieras, con lo que elijas. Mientras yo no te tenga que mantener. Sí, pero bueno, evidentemente en este momento no me puedo mantener ni yo mismo. Pero si póngale, ajá, llegada a la circunstancia, lo pudiera mantener. Ajá, que usted tendría... dice, el escenario sale en 25 radios y nosotros hacemos la moneda. Claro, póngale, y tenemos mucha plata, plata, mucha, mucha, y somos felices con ella, no necesitamos devolverla. Ajá. Le diría al niño, si te puedo mantener, te mantengo, ¿cuál es el problema? Está bien. Hacé lo que vos quieras, lo que te guste, lo que te haga feliz. Si yo, a mí, no me implica ningún sacrificio mantenerte. Si, claro. Si, digamos, si yo tengo que, no sé, que amputame una pierna para... No, no lo voy a hacer. Pero si a mí no me... ¿Cómo que no lo va a hacer? Si es su hijo, no, la no, pero, sangre para... de su sangre. No sé, no lo tengo todavía. Bueno, pero si a que estoy hablando hipotéticamente, claro. Y que se va a amputar, supuestamente, se hubiese amputado... No, bueno, pero amputate vos la tuya primero, si querés evitar el trabajo. Yo la última la amputo yo para no trabajar yo. Tampoco la pavada. Pero si yo no tengo ningún apuro económico, póngale, ¿quién me molesta? ¿Para qué lo quiere hacer trabajar si puede no hacerlo? Está y dedicarse bien. A lo que él quiere hacer. Después, bueno, si se complica la cosa, bueno, fíjate. Yo el consejo que te voy a dar, evitalo y hacer lo que te guste. Claro. No es tan difícil. ¿Por qué cuesta tanto entenderlo? Soy yo. Vos. O sea, hasta ahora no soy madre. No. Y con mis padres, y yo más o menos los entiendo, pero más es lo que los quiero. Claro. Claro, a mí déjenme queriéndolos, todos tienen sus porqué y alucinante por ellos, puedo disentir, así como sucede, pero déjenmelos con el cariño, ahí me alcanza. Sí, sí, no lo comprendo. Nah, son ellos. Agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, para essas sementes mal plantadas que já nascem com caras de abortadas. Bueno, le damos la bienvenida a Cococha. Buenas, Cococha. ¿Cómo anda? Y nos dice, hablándote de los rasguños. Ajá. Dice, rasguños, yo en mi vida vengo de una guerra nuclear de la cual salí arruinado. Y eso que tengo una vida normal. El que dice que va sin un rasguño vive en una burbuja. Claro, ¿quién no tiene un rasguño? Unos machucones. Fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando. Mariano, ¿qué nos dice? A tono con el pájaro y los tres Little Birds. Sí. Pongan algo de Chapa C para Diego, el lata. ¿Qué es Chapa C? Hoy les dije que estoy lento apenas arrancaba, ¿eh? No, no sé. Ahí ya... Me perdí, Mariano. Chapa C. Chapa tendrá que ver con lata. Bueno, a ver, sí, pero sigo sin saber a qué se refiere. Ajá, capaz que un chacarrillo. Y puede ser. Como todos lentos, bueno, el mismo lenteja. Quiero cantar sobre las personas fracas que están en el mundo y perderon la viaje. Quiero cantar los blues con el pastor y el pingo en la plaza. Vamos pedir piedade, pois há um incêndio sob a chuva rala. Somos iguais. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Nah. ¿Qué hijos de...? Discúlpeme, pero qué malvados. ¿Cómo ganarás el pan con el sudor de...? Bueno. Pero usted sabe que eso ya viene de lo religioso. Claro, sí, tal cual. Pero qué asco. Pero ¿sabe por qué? Eso después había encontrado... Que, digamos, en el caso de Cococha, que me corrija si me equivoco, pero era porque habían hecho chanchada a Dan y Eva. Ajá. Y habían salido, digamos, al haber hecho chanchada, es como que los dos se descubrieron y se notaron que los dos estaban en chanchada. Pelota. Pobre chancho, todo lo que se refiere a ellos es despectivo. No. Hay chanchadas que son lindas. Y por eso le digo, ajá, la de Adán y Eva no creo que haya sido una chanchada muy fea. No. Pero bueno. Precisamente porque Adán y Eva hicieron chanchada, que salieron del paraíso, es que Dios lo castigó y le dice, ganarás el pan con el sudor de tu ¡Qué frente. Dios malo! Y bueno, ¡castigador! Pero es... ¡Autoritario! Porque encima, porque ellos hicieron chanchada, ¿no? No, no. El policía del universo, ¿quién le decía así? No sé. Cortázar o Galeano, uno de los dos era. Y me imagino que Galeano, porque si no de Cortázar tengo un poco más de nociones ahí. Creo que Cortázar le decía ese pajarito mandón. Y Galeano, el policía del universo. Bueno, vamos a lo que nos atañe en este bloque. Igual no andaba muy lejos de lo que le acabo de decir, ¿eh? Ah, ¿no? ¿De las chanchadas? Claro, precisamente de eso vamos a hablar. Ajá. No, no específico. En realidad lo que le había traído es una reseña que se hizo con respecto a un libro que se llama Orgasmo, El Orgasmo y Occidente. El Orgasmo y Occidente. Sí, que precisamente es la historia política del placer sexual. Yeah. Hay historias políticas de todo. Sí, bueno, en realidad es un ensayo sobre el tema de los placeres, cuando sí, claro, cuando no. Y en este caso, el libro está hecho por el francés Robert Mugenbled, una cosa así, o Mugenbled. Qué belleza escucharlo hablando francés. No, si es algo que sé que no iba a quedar bonito, era precisamente mencionarlo a este hombre, que nació en Francia en el año 1944 y que es doctor en historia y más que nada especialista en historia moderna. Ajá. Le cuento que él fue el que llevó a cabo todo este análisis de El Orgasmo y Occidente. Y para empezar esta nota, que está a cargo de Matías Rodríguez, a que no saben a quién nombra. A grandísimo. Sí. A Schopenhauer. No. ¿Qué fue? A Woody Allen. Ah, bueno, pero no sé el grande en qué disciplina se refería. Bueno. Estamos hablando de... lo sexual. Ah, bueno, sexual sí, a Woody Allen, sí. Schopenhauer Nasser. No, bueno, pero yo digo para el lado filosófico, si todos lo nombran a Schopenhauer. No, porque... Ah, no, a Woody, ¿qué dice? Y porque precisamente Woody Allen decía, en la vida solo hay dos cosas importantes. Una es el sexo, y la otra, no me acuerdo. Obviamente que al hablar de Woody Allen se habla de este personaje con conflictos derivados de esa fijación libidinal, esto que edificó él en, digamos, la película erótica por excelencia en algunos casos, que es todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y no se atrevía a preguntar. Lo toman como puntapié. Para arrancar el ensayo, toman en así a Woody Allen. Claro, porque precisamente en el caso de este libro, lo que consiste es analizar el placer carnal y su particular relación con la cultura occidental. Ajá. También se articula una historia en cuanto al disfrute sexual y una indagación sobre el cuerpo y el sujeto humano. Uh-huh. Todo esto también se toma desde aproximadamente el siglo XVI al XVIII hasta los años 70, o sea, 1970. Uh-huh. Es más que nada toda el análisis que hace, que precisamente este trabajo se dividió en cuatro segmentos. La primer parte, que tiene que ver con la constitución de la noción de sujeto. O sea, cuando empieza a tomarse uno como sujeto, que en este momento también se atraviesa esta cuestión del placer y el dolor que se define por cada uno. Y dentro de eso, ¿dónde va el sexo? ¿Cómo dónde va el sexo? Claro, porque generalmente... El sexo del hombre se sabe a dónde va, en qué parte del sexo de la mujer. Bueno, pero el problema es que en Occidente la cuestión de las relaciones sexuales nunca estuvo demasiado claro. O sea, se sabía que todos lo hacían porque, obviamente, por procrearse. Ajá. Pero como placer sexual, no estaba considerado. Y aparte, lo que se considera placer sexual no era viable. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, tal cual, bueno, eso sí, viene de la religión. Yo claro, también. Entonces por eso, a partir de ahí, lo que es empezar a uno a considerarse como sujeto y empezar a considerarse como sujeto en cuanto al placer y al dolor. Dentro de esto es que también se hace un análisis donde obviamente lo que es el placer sexual era casi inexistente. Uh-huh. Después, en un segundo momento, se analiza el vínculo entre el vicio y la virtud en la época del iluminismo. Uh-huh. O sea, hasta dónde es virtuoso estas relaciones sexuales y hasta dónde es vicio. Un tercer momento lo toma en la época victoriana, donde ya es más restrictivo la cuestión del sexo, todo más pudoroso, todo no se tiene que notar y demás, hasta que en el cuarto momento estalla, revienta todo, que es la liberación sexual de los años 60. Ajá, sí. Mira, ahí sí, ahí el hecatombe total y demás. Que más que nada esto se da en Europa y en Estados Unidos, y que es lo que se considera como la antesala del hedonismo que caracteriza el siglo XXI. O sea, esta cuestión de la búsqueda de, del placer absoluto. Pero usted dice que es... Es el, le cuento el análisis. Sí, un análisis muy claro, muy macro, muy en términos generales. Claro, sí, muy... y además hay una cuestión. Este análisis está tomando más que nada países como... O sea, países de Europa y Estados Unidos. Uh-huh. Estamos hablando de las grandes urbes, donde se ha podido llegar a hacer un análisis un poco más abierto, si se quiere, de lo que tiene que ver con la sexualidad. Uh-huh. Obviamente que en este caso... La historia y digamos lo que es la prohibición en sí del sexo está, bueno, no del sexo, del placer sexual, vamos a hacer la, uh-huh, la aclaración, siempre lo tuvo al individuo sometido a diversas tutelas. Entonces, a partir de esto es que es peligroso contemplarse a sí mismo. Esto es lo que recorrió la mayor parte de la historia y que en algunos países hasta el día de hoy sí sucede. Uh-huh. En países, como mencionamos, tanto sea de Estados Unidos como de Europa... Países de Estados Unidos, hay uno solo. Discúlpeme, el país de Estados Unidos o países de Europa está muy tomado con el tema del protestantismo. Entonces, ah, claro, ¿cuáles son los cambios que producen que esto del placer sexual sufra ciertas variaciones a diferencia de lo que era anteriormente? Em letras de neon e tudo. Ano passado diriam que eu tava maluco. É, o pessoal gosta de escarçar, de ver a gente por baixo. Pra depois... Como todo teórico e pensador, sempre se pelea com alguns. Isso, óbvio, e sim. O tema é que Robert Mugenblad. O Mugenblad. ¿Y ese quién es? El que, digamos, el que precisamente escribió El orgasmo y Occidente, ah, de quien estábamos hablando. No es que se pelea, pero está en franca disidencia, uh-huh, con Foucault. Claro, no. ¿Está disidencia? Bueno, sí, bueno, puede, ¿cómo no se puede estar en disidencia con Foucault? Seguro. Claro, él, digamos, plantea que, digamos, él difiere con Foucault al plantear que una represión muy poderosa de los apetitos carnales se ha instalado en el meollo de nuestra civilización hacia mediados del siglo XVI, sin ceder terreno hasta los años 60 del siglo XX. Ajá. Que, ahora le digo que Foucault planteaba que desde... el fin del siglo XVI y la puesta en discurso del sexo, lejos de sufrir un proceso de restricción, como planteaba Robert, que sí sucede, ha estado, por el contrario, sometida a un mecanismo, voilà, de incitación creciente. O sea, Foucault lo que decía que es en Historia de la Sexualidad es que a partir del siglo XVI, en vez de que, digamos, esté amainando, todo se incita, todo lo que tiene que ver con el sexo. Y Robert plantea que no, que recién se da un estallido de lo que es el placer sexual a partir de los años 60 del siglo XX. Ajá. Vamos hasta ahí. Sí. En este caso, el planteamiento es porque se plantea que cada uno de los momentos siempre tuvieron sus particularizaciones donde el placer carnal fue restringido. Uh-huh. Por ejemplo, en el Renacimiento, cuando la tradición cristiana solo admitía el disfrute que se conquistara a través del dolor y las penalidades, uh-huh, decía. Entonces, los placeres carnales eran considerados como pecados mortales. Sí, sí. ¿Está bien? ¿Cómo corresponde? ¿Qué? Ah. Es solo un nuevo lugar. El segundo momento que planteaba precisamente Robert a raíz de esto es el siglo XVII, parte de lo que es el considerado el siglo de las luces, donde hay dogmas teológicos y también se produce la cuestión del vicio, que es la exaltación del amor físico. Entonces, a partir de ahí es que se consideran ciertos transgresores en cuanto a una manera del erotismo, y es donde empieza a darse esta cuestión de la pornografía. Ajá. Póngale que tiene uno ahí como el Marqués de Sade. Claro, ahí tiene uno de los grandes considerados, obviamente, es uno de los malditos, porque él es donde exalta en todas sus formas, o peor todavía, el amor carnal. Claro, el profesor emérito del mal, como lo habían calificado. Vio, y precisamente esto era una cuestión, que es lo que hablábamos al principio, donde se da una idea de lo que es la virtud en cuanto a las relaciones y demás, que si quiere tiene mucho también en la literatura española, por ejemplo, uh-huh. Todo lo que tiene que ver con el amor cortés y demás, está dentro de lo que eran las virtudes de los placeres. Claro. Y el vicio, si quiere, por eso se lo doy dentro de la literatura, lo tiene al Marqués. Ahora ya nos vamos a meter en este tercer momento, que es el año, aproximadamente el año 1800, en el periodo victoriano, donde la medicina, que en este caso va a tener un mayor auge, va a empezar a estar dirigida, tanto sea a hombres casados, a lo que tiene que ver con las relaciones maritales en sí, y después la justificación de ciertas cuestiones, como ser la visita a las prostitutas por parte de los hombres, uh-huh. Y la considerada masturbación, o sea, considerar a la masturbación como una enfermedad. Claro, y sí. Entonces ya es una época de un puritanismo bastante exaltado. Y ahí usted arrancó con Woody Allen, yo le puedo meter a Woody Allen también acá. ¿Por qué? Cuando habla de la masturbación. A ver. No te metas con la masturbación, es hacer el amor con alguien al que quiero mucho. ¿Tan lo cierto o no tan lo cierto? Sí. Cuando tiene razón, tiene razón. Ah, bueno. Bueno, entonces, ahora ya nos vamos a remitir a una época en la que Woody Allen estaba más que presente, que son los años 1960, que es precisamente considerada la era del placer por grandes historiadores, y en este caso por este historiador francés, Robert Mugimblet, ahí uh-huh. Estamos, y que ahí él plantea que se produce una ruptura revolucionaria donde surge el sujeto homosexual, más que nada, que reivindica sus derechos e irrumpe también en la escena pública. Uh-huh. Y claro. Esto, como que se empieza a poner de moda ser gay. Y sí, y además... Es re loco, es re top ser gay ahora. ¡Qué loco que sos! ¡Qué revolucionario! Soy gay, lo digo públicamente. No se me vaya al carajo tampoco. No, bueno, chacarrillo. Ya sé. Que muchos que van a decir eso, pero no, en realidad es porque se empieza, digamos, ya a tomar más conciencia de que no es una enfermedad y demás como se venía considerando, sino que son personas que tienen una orientación sexual distinta. Uh-huh. Y otra de las cuestiones que ya, en este caso es un tema más bien privado, pero que se da como un cierto destape, es el hecho de el orgasmo femenino. Uh-huh. O sea, todo lo que tiene que ver con la consideración del placer femenino. Eso fue más reprimido todavía. Sí, durante más tiempo, hasta el día de hoy, va. Claro, en algunos casos hasta el día de hoy. Uh-huh. Pero a partir de este momento, y más que nada, en este caso va a estar muy vinculado con los movimientos feministas, que en esta época tienen también bastante auge, hacen que esa cuestión del placer sexual por parte de la mujer sea tomado no como una cuestión así, ah, está re mal, sos una bruja, como obviamente que en su momento también pasó, de que cualquier mujer que sea activa sexualmente y además que tenga un deseo sexual planteado, o sea, de onda, a mí me gusta, o que me gusta un hombre, o lo que quiera que sea, en su momento eran consideradas brujas. ¿Por qué? Porque tenían el demonio adentro, porque dejaban ver parte de su sexualidad que no podían. Claro. Traga garrafa. Estou desmilinguido. Cara de boi lavado. Obviamente que esto era la contracara de la buena esposa que planteaba el cristianismo. Sí, sí, sin dudas. Ojo, que... Uy, ¿cuántas hubiésemos ardido en la hoguera? De las que conozco unas cuantas. Por eso Dios tiene pena. Jesús fue en la cadena. Le cuento también que en esta última etapa, la que yo le mencionaba, en 1960, el rol de la psicodelia fue algo que también fue muy importante, porque precisamente hace que todo lo que tenga que ver con la exploración y ciertas cuestiones del cuerpo se lleven a, digamos, a puntos explosivos, como lo llamaron a algunos teóricos, porque precisamente se daba lo que se llamó el virus del desacartonamiento cultural y la instauración de un momento de permisividad que podría ir seguido de un periodo de estrechamiento de los constreñimientos. Ajá, palabras complicadas. Y bueno, pero... Entonces todo esto hace que a partir de este último periodo ya todo lo que tenga que ver con el placer sexual ya quede algo más, menos vedado y más posible de tener en cuenta. Sí, obviamente, se plantea que tanto sea en Estados Unidos como en Europa, hay un estado que sigue siendo restrictivo en cuanto a eso. En Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, en Asia, pero, en África. Sí, acá en Argentina hasta el día de hoy y demás. Y si no, se pasa al otro extremo, que es el, digamos, el placer sexual exacerbado. Desde mostrar, qué sé yo, minas en pelota. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Claro, que entonces en ese sentido es como que... Están destruyendo, igualmente están haciendo mierda la idea del sexo. Sí. Desde sí. Los medios, la televisión. Es como que lo empalagan, lo empachan a ustedes mirando todas estas cuestiones y hacen que en vez de que se dé... Aparte muy perverso todo. Sí. Bueno, esto... Oh, ¡qué descubrimiento que están haciendo en este programa! Sí, yo le iba a decir eso, pero bueno, no. Yo le estoy contando, digamos, parte claro. de la historia... Y más que nada en ciertas temáticas que obviamente hasta el día de hoy se lamentablemente está todo jodido. Porque si bien se da una mayor liberación, también uno mismo se cuarta por un montón de situaciones y es tanto el quilombo psíquico por los vínculos diariamente que el sexo termina siendo parte de este despelote. Uh-huh. Y el placer ni medio. Esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do fantástico. Bueno. Le quedó algo más para el próximo bloque porque estamos en las 3 de la tarde. Sí, tengo para contarle de precisamente Alfred Kinsey, que en el año 1948 hizo un informe que es también uno de los informes que en esta última etapa que yo le mencionaba en los años 60 haga un destape en cuanto a la sexualidad, más que nada en Estados Unidos. Confía en mí, grande patria, importante, en ningún instante yo voy a te traer. Bien, yo tengo acá un comentario de un destapado. A ver. El pájaro. ¿Qué nos dice? Que nos decía, recién pasó el Guille y agradece Gacetilla. Los dos cortos, esto de que estuvimos hablando que va a ser este viernes a las 22 horas en el Langostura, sí. En el Langostura, Pasco 555. Uh-huh. Bueno, aparte de la performance que va a ser Guillermo Baccini sobre Beckett, uh-huh. No aclara acá el pájaro que los dos cortos que va a haber sí. Son obras de teatro de Beckett. Mire. Filmado esto por alemanes. Mire, qué bueno. Interesante todo. Uh-huh. Bueno, gracias por la data, pájaro. Le damos las buenas tardes a Panetta, que le manda un mensaje a usted, ¿a compañero? Sí, ¿qué dice, sí. Panetta? ¿Cómo anda? ¿Bien? Antes que me barde. ¿Bien? Yo lo quiero mucho también. Bueno, entonces Panetta le dice, oiga, Divo, no hay nada más digno que ganar el pan con el sudor de mi frente. Espéreme que sigue el mensaje y dice, lo feo es ganarlo con la frente de otro, ¿vio? Bueno, y sí, eso es peor, obvio. Pero bueno, apuntaba eso, Panetta. Claro, no estamos viendo qué es más malo. Claro. ¿Qué es lo peor de todo esto? Claro, tal cual. Siempre mejor uno que explotar al otro, eso está sobreentendido, ¿no? Pero Mejor si ni siquiera tuviera que ser con nuestra frente. Claro, porque hay que sufrir, ¿no? Y transpirar para ganar el pan. El pan tenía que estar, está ahí, está en la naturaleza, la tierra nos provee de pan, de alimento. ¿Por qué el sufrimiento tiene que estar ahí? ¿No? Eso es lo que yo digo. ¿Por qué el sufrir tiene que ser así? Te tenés que sacrificar. Algo tan básico como, como alimentarte. Uh-huh. Es como decía yo ayer esa frase de Emerson. El objetivo más mercenario de este mundo es que al hombre no se lo alimenta por alimentarlo, sino para que pueda trabajar. Contra eso me rebelo. Que a gente não vive, transformar o tédio em melodia. Bueno, Mariano, ¿qué nos dice? Diga, diga. Ustedes son unos libertinos. No los escucho más. Me voy a ver Canal Luz. Bueno, a ver si le iluminan algo. Claro. Disculpe, Mariano. Nosotros solo queríamos que usted disfrutara. Claro, Mariano. Que se libere. Claro, no, no. Que sepa que hay un lugarcito en usted que siente. Que acá en este programa se puede sentir contenido, Mariano. Que lo podemos comprender. Sí. Sus inquietudes, sus necesidades, sus represiones, sus vacilaciones. Y además no tiene que ser vicioso. Con que sea virtuoso a usted le alcanza. No, no claro. Hay problema. No tiene que irse tampoco al extremo. Igual, la falta de vicios añade muy poco a la virtud, decía Machado. Y algún remedio que me dé alegría. Aparte porque hay vicios que no molestan. No, por supuesto. Problema de que lo tiene. Como digo una cosa, digo la otra. Después está quien dice que tiene muchos vicios, tiene muchos amos. Sí. Bien. Cada uno sabrá. Toma lo que le parece, lo que le hace mejor. Lo que lo hace sentirse bien en la vida. Sí, obviamente. Y aparte para eso estamos. Y contando esto más de uno que decimos vamos todavía. Somos más. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda. Uh-huh. 462-2124, 156-70-76-44. Muy bien. Nos vamos a ir con un temita de Charly García. ¿Qué vamos a escuchar? Un temita que me gusta mucho. Y ya lo he pasado más de una vez y lo voy a volver a pasar. Bueno, ¿cuál es? Yo no quiero volverme tan loco. Bueno, vamos. Chicas castadas.

tiene suficiente, se le va siempre más y más. Tanto vértigo es la vida, no hay más que hacer, solo subirla. Morir abajo, como también arriba. Regreso, Mirta. Ah, no. Vamos otra vez. Yo estaba en un club, no había casi luz. Bueno, acá estamos de regreso. De vuelta. Aquí al aire, a los micrófonos. Estamos aquí haciendo el escenario de las voces. El operador me tiene amordazada. Este programa que sale por el www.radiowalden.com.ar. Muy bien. Saludamos a los que nos escuchan por ese medio. Sale por un blogspot. Que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien. La tanda musical que escuchábamos era, en primer término, Charly García con No Quiero Volverme Tan Loco. Ajá. El Indio Solari con Pabellón Séptimo, Relato de Horacio. Ajá. Y La Renga con Bien Alto. ¿Eh? Ahora Charly García nuevamente. Los teléfonos son el 462-2124, el 156-70-7644. Nos había llegado un mensajito de Mariano. Diga. ¿Qué dice? Divo. ¿Qué vicio me recomienda para esta tardecita? Pero que me salga baratito. Es que ando algo corto de divisas, che. ¿Eh? Ahí se ve la imaginación y la creatividad, ¿no? No hay un peso. Muy bien. A ver cómo nos solucionamos para... cómo nos las ingeniamos para divertirnos, para pasarla bien. No me puedo meter con su gut, ¿no? No lo conozco tanto, Mariano. Usted tiene que saber... Vea su fantasía, su imaginación, ¿no? Seguramente. Un par de cosas que van a surgir. Claro, yo le puedo decir desde mí, qué sé yo, desde mi persona, algunos vicios, así, que uno tiene. Seguramente me pongo a leer un libro, qué sé yo, me pongo a escuchar música. Sí. Me pongo a ver alguna película de Woody Allen. Sí. Qué sé yo, me pongo a escribir. Que es también otra especie de vicio. Igual, yo ese no lo tengo ni gancho. No lo tiene, ¿no? No. Ver las películas de Woody Allen tampoco. Tampoco. Hasta lo de leer el libro, escuchar música, sí, porque no generalizó, no especificó cuál. Claro. Pero hasta ahí vamos. Bueno, fíjese, mire todas las cosas que hay que hacer sin gastar una moneda. ¿Cuántos que se puede hacer? Pero hay que ver si tiene libros, hay que ver. Puede buscar una chica, no a todas las chicas hay que pagarles. ¿Eh? Depende, por ahí... Es otro esfuerzo. Claro, aparte, digamos, hay algunas que es, si se quiere, menos engorroso. Porque usted va, le paga y ya está con la chica y todo bien. Hay otras que por ahí le tienen que pagar un café y después está todo bien. O hay otras que directamente tienen que ir y ver si está todo bien. Claro. Depende con cuál se cruce en el camino. Si no, le recomiendo, para que lea... Uh-huh. un cuento que está, creo que en el libro del fantasma de Alejandro Dolina. Que en ese cuento él te va tirando en ese relato varios, varias recomendaciones para que salgas de la rutina. Vos dices que te quejabas, que son todos los días iguales. Entonces te propone un par de cosas para hacer. Va a ver cómo, si querés, no son todos los días iguales. Miren. Y son todas cosas, las que él dice de no hay que gastar un peso. Y bueno, Dolina nunca se caracterizó por eso. Seguir, buscá una, andá caminando. Salí a caminar, Mariano, ahí está. Salí a caminar por donde quieras, no importa, la zona X no viene a la cuestión. Salí a caminar hasta que visualices, tampoco te va a costar mucho, una chica que te guste. Decís, oh, qué linda dama. Y la empezás a seguir. La seguís. Pero un rato, o sea, ponele onda. Claro. Si la mina se toma un bondi, te subís al mismo bondi, la seguís, y la seguís, y la seguís, y la seguís, y la seguís. Un rato largo. Y cuando ya ella llega a su lugar, te la acercás, le decís, usted me parece una muy linda dama. La vengo siguiendo, si no se dio cuenta, hace una hora más o menos. Únicamente la seguí para poder decirle esto, que usted es muy linda dama. Póngale. Está bueno, no importa después la respuesta de ella. La felicidad no es encontrar nada, es el ir, el buscar, la aventura esa. Bueno, ahí bueno, está. Si algún hombre que está escuchando esto en algún momento... La pueden seguir, la compañera sale a las 4:00 de la tarde, sale acá de la radio por Redón y Sancho Bustamante, si estamos. Ajá. La siguen. Bueno, pero no, eso le iba a decir. Eso de seguir un ratito nomás. No, si quieren... pongan onda, que sacrificio, síganla, está lejos la compañera, les aviso. La siguen. No. ¿Por qué está por abrir la puerta? Dijo, el otro llega al mono agitado, todo traspiado. Tenemos siguiendo de la radio. La verdad que está muy linda. Un vasito de agua. No, porque yo le iba a decir, en vez de, digamos así, esta cuestión del seguirme, si quiere, un ratito como para hacer la de Dolina, está alucinante. Pero después se acerca y ya... Yo tengo mucho tiempo en cole. Es preferible que juntos nos pongamos a charlar y después sigamos tomando unos mates antes que tanta persecuta para que me diga únicamente que estoy linda. Y bueno, esa es la onda. Ay, no, entonces no me gusta. ¿Qué? El alargarla y alargarla y alargarla y alargarla. Así está. No, ¿para qué? Para que después, al final... Y pero si me... Usted dice... ¡Wow! ¡Qué sacrificio! No, ¿cómo me siguió? Todas las cosas que hizo. O puede decir, qué pedazo de pelotudo. Claro. Son dos posibilidades, pero bueno. Y bueno, pero por eso, para decirle qué pedazo de pelotudo, es preferible ponernos a charlar antes, tomar unos mates y después yo digo así, qué pedazo de pelotudo. Ah, la verdad que sí, lo pensaba, ahora lo confirmo, sos un pelotudo. Pero es preferible, digamos, esta cuestión de poder vivirlo, sentirlo, ¿no? Así que a primera instancia, únicamente porque tenga la cara de pelotudo, uno le dice. Claro, no. ¿Cómo decía Groucho Marx? No. ¿De qué? Tiene cara de estúpido. Parece un estúpido. No te confundas. Es un estúpido. Bueno, más o menos eso podrás. Mira, Mariano, ahí yo te tiro esa, vos fijate. Si tenés ganas. Pero mire si Mariano se tiene que venir hasta acá. Para después hacer como no, que... Bueno, pero no, usted no, puede seguir a cualquier otro. Sí, estaría más entretenido que siga a cualquier otro. Mariano ya la conoce usted. Claro. Eso lo podría hacer alguien que no la conozca. Está bien. Y que usted no lo conozca a él, entonces usted no sabe que la están siguiendo. Sí, es cierto. Si lo sigue Mariano, va a decir, Mariano, ¿qué haces sentado ahí solo, boludo, del bondi? Vení, sentate acá. Claro. No, tiene que ser alguien que no sé, que no la conozca a usted. Así es, más vertiginoso. Claro, tiene onda, si no se pierde toda la gracia. Sí, para mí sí, pero bueno, ¿qué quiere que le diga eso? Bueno, tenemos que continuar así con esto que estábamos hablando en el bloque anterior. Muy bien, que es precisamente, hablábamos de esta historia política del placer sexual. Ajá. Más que nada tomando en consideración el libro El Orgasmo y Occidente de el escritor, espero que siempre se me complica para mencionarlo. Robert, era seguro. Sí, que vivo, que la más fácil. Sí. Robert... Mugenbled. Vamos a dejarlo como Mugenbled. Bien. Si alguien sabe que se pronuncia de otra manera, que me diga, no hay problema, porque yo lo tengo así. Ajá. Yo le estaba mencionando, entonces, que en la última parte del libro El Orgasmo y Occidente, habla más que nada todo lo que tiene que ver con el destape que se produce en los años 1960 aproximadamente. Entonces, en digamos, Robert hace mención y dice que muestra que el placer culposo derivado del acto de la masturbación, si bien no ha perdido hasta hoy su aura de actividad vergonzante, a partir de derribar ciertos mitos, es que ya en algunos casos se consideraba vicio y que en muchos casos era punible bajo el cargo de sodomía. ¿No están exagerando un poquito? Como que muchito. Esto hace referencia a una investigación que hizo Alfred Kinsey, que se llamó precisamente el informe Kinsey. ¿Que no es Quincy Jones? No, nada que ver. No. Aparte este es con K. Ah, este es con K. Bien, así que no hay manera. Que precisamente se publicó en el año 1948 en Filadelfia y precisamente Kinsey era sexólogo. En realidad él empezó más que nada siendo investigador de biología y después terminó estudiando las conductas sexuales. Claro, y sí. ¿Qué pasa? No, sí, obvio, sí. Sexólogo, bueno. Digo. Y está bien. Le cuento que sobre Kinsey se hizo en el año 2004 una película que contaba su historia y contaba en qué consistió este informe. En el año 1948, él sacó un informe de lo que es la conducta sexual del varón y en el año 53 la de la mujer. En este informe, él, obviamente en su momento, cuando sale el primer informe, el del varón, fue bien recibido, el libro tuvo bastantes ventas y demás, pero obviamente que despertó protesta por parte de los grupos religiosos y conservadores. Esto fue en Filadelfia, en Estados Unidos. Sí. Se armó una hecatombe terrible porque lo que hace este informe es documentar el abismo que hay entre las actitudes sexuales y las prácticas reales. Ajá. Por ejemplo, se decía, estamos hablando de los años 40 en Estados Unidos. Sí. Que no se podía masturbar la mujer, que no se podía tener relaciones extramaritales y que no se tenían supuestamente, que el hombre no tenía, digamos, relaciones homosexuales. Uh-huh. Y él, que dicho sea de paso, él estaba dando clases en una universidad de Estados Unidos y tenía problemas maritales el muchacho. Ah, él los tenía. Sí, en los sexuales como que no venía la cosa demasiado bien. No eran compatibles. No andaba la cosa. Sumado a eso, sus alumnos, él, digamos, estaba dando toda la parte de anatomía y demás de ciertos insectos. Y los alumnos, obviamente tomando también la parte sexual, los alumnos le tiraron como esta cuestión de, bueno, vamos a hacerlo también para los hombres. Uh-huh. A partir de esto, él hizo entrevistas. Se dice que alrededor de 17.000 personas él entrevistó. Casi todas. Sí. Casi todas en Estados Unidos. Y a partir de estas entrevistas es que él hace estos informes. Las entrevistas casi todas eran anónimas. Y lo que es, digamos, el punto principal era ciertos tipos de preguntas, las cuales eran contestadas y a partir de ahí se hace el análisis. Uh-huh. De lo que determinó que el 46%, estamos hablando de los años 40 en Estados Unidos, sí. El 46% de la población masculina ha mantenido relaciones sexuales, tanto sea heterosexuales como homosexuales. ¿El 46%? El 46%. ¿De los hombres? De los hombres. ¿Va para los dos lados? Claro. Él, digamos, Kinsey hizo un, digamos, un cuadro, si se quiere, comparativo, en el cual va de 0 a 6, o sea, son 7 tramos, donde se ve la proporcionalidad de la homosexualidad. O sea, el 0 es aquel que no ha tenido nunca, y el 6 ya es el que sería casi el homosexual declarado. Que le gusta. ¿Y esto más o menos que la mujer, el porcentaje? En el caso de las mujeres, no toma el de la bisexualidad. ¿Por qué no? Porque en Estados Unidos, de las preguntas que él hizo, no era tanto para la mujer. Pero a mí me interesaba ahora, en comparación con la mujer, si era más el hombre o la mujer que tenía que iba para los dos lados. Y no, de lo que él toma es más que nada los varones. Ah, bueno. Porque, por ejemplo... Bueno, ¿puede continuar usted, si le parece, el informe? Me gustaría. En Rosario, acá. No hace falta irse a Estados Unidos y entrevista a 17.000 personas y nos saca la proporción a ver de las mujeres si son bisexuales o no, si han tenido... ¿Habrá 17.000 mujeres en acá en Rosario? Sí. ¿Cómo no va a haber, compañera? No, no sé dónde están. No sé dónde están, pero hay. Bueno. Oh, pero son, estas son mentirosas. Eso también, esas son mentirosas también las que hizo este hombre. No les crea esta, a la entrevista y a la encuesta. Usted invénteme. Dígame. Sí, no, estuve todas las... Hizo 17.000. Invente. No, no, pero este informe supuestamente es algo que es cierto de él. Bueno, vamos a... 17, no sé si te creo tanto que hiciste 17.000. Bueno, no, no, el tema es que, o sea, él empieza con unas primeras entrevistas que hace junto con... O sea, cuando está dando esta cátedra y después a raíz de los informes es que sigue la investigación. Ajá. Por eso es que se considera que alrededor de 17.000 personas en total él entrevistó hasta el año 62 en el que él muere. En conclusión diría mi vecino, el 46% de los yanquis son putos. Una cosa así, póngale. Pero, por ejemplo, una cuestión que también él toma es que más de la mitad del porcentaje de mujeres en Estados Unidos se ha masturbado. Cosa que, ¿cómo va a ser la mujer eso? Y que, obviamente, en los varones era el 92%. Sí, pues. Claro. Igual es llamativo. ¿Qué? Ese 8% es mentira. No, el 100%. Seguro que... En algún momento. Y claro. Que... Encima me estoy acordando tantos chistes que me han dicho varios amigos. Bueno, no, es un programa por serio. Eso... No es para que empiece a tirar chistes. No, no, no, no, no. Por eso le estoy... Yo me quiero... Focalizar. Focalizar en esto porque así le puedo contar. Sí. Otra de las cuestiones que sobre las cuales también él preguntó mucho fue sobre el sexo antes del matrimonio por parte de las mujeres y de los hombres. Y también las aventuras extramatrimoniales. Ajá. En cuanto al sexo antes del matrimonio, dice que es el 67% para las mujeres y el 98% para los varones. Uh-huh. Obviamente dice, en el caso de los varones, dependiendo el nivel socioeconómico y también que muchas de ellas habían sido prostitutas. Claro. Entonces, siempre por eso lo considera a nivel socioeconómico. Bueno, pero son mujeres iguales y son... Por eso. Antes del matrimonio también. Por eso. O sea, ambas siguen siendo relaciones sexuales, prematrimoniales, claro, que y haya con intermedio, el dinero como intermediario no influye acá. Claro, no, no. Aparte estamos hablando de ciertas cuestiones que... ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando de cine? Yo creo que estamos menos lo mismo. Lo que le tiene por una prostituta. Y a unas mujeres que la tienen que llevar a comer, que la tienen que llevar a... Ya estamos viendo la misma plata, lo mismo. Sí. Otro tipo de prostitución. Bueno, disculpe. Igual hay muchas mujeres que se le van a enojar y que no están tan de acuerdo con lo que usted dice. Se quiera, que se quiera enojar, que se enoje. Problema del que se enoja. Ah, igual, un poco de razón tiene, bueno, para mi gusto. Pero bueno, va en intereses sexuales de cada uno. Sí. Pará, usted me iba a decir algo de cine. Claro, que se acuerda cuando alguno de nuestros blogoyentes, no me acuerdo bien quién era, nos había pasado estas reglas de todas las cosas que no se podían mostrar en cine. Ah, sí, sí. Que eran de aproximadamente los años 50 en Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, era parte de todo este, digamos, puritanismo que se estaba dando. Claro. Y donde no se consideraba... que lo que era el destape sexual y demás, era contemplado. Y obviamente, donde no se podía ni ver, ni tendría que haber existido. Uh-huh. A raíz de todo esto, es que también se plantea este informe, que hace que dice, es mentira. Muchas de las cosas que se dicen, uno es lo que se dice la boca para afuera y la otra es lo que realmente se hace. Y sí. Entonces, todo esto lo que hacía era, digamos, producir un destape en cuanto a eso, y es lo que en los años 60 también ya hace que se produzca esta gran revolución en cuanto a la sexualidad. Bueno, lo que me quedaba por comentarle era que, por ejemplo, también toma como que el 11% de los varones han practicado sexo anal dentro del matrimonio. Uh-huh. Que, por ejemplo, el 10% de las mujeres nunca había llegado a tener un orgasmo en sus relaciones maritales. Ajá. Y que en el caso de los varones, la madurez sexual se da entre los 16 y los 20. Y la mujer la actividad es posterior y que entre los 50 y los 55 y 60 era como el punto máximo. A partir de ahí, el descenso. Ahí está. ¡Qué garrón de esperar tanto para la madurez sexual! ¡Vio, paleta! ¿A usted que le gusta la viejita? Ahí tiene. Bueno, le cuento, llegó un mensajito del pájaro que sí. Dice, seguro que la encuesta la hicieron en San Francisco. Y no, este hombre era de Filadelfia. ¿Y la hizo en Filadelfia la encuesta? Sí, o sea, la primera parte, los últimos, no sé, puede que haya sido muchísimo en San Francisco. Pero yo sé que la primera parte la inició ahí en Filadelfia. En Frisco, como le dice Jack Kerouac en su novela. Ah, San Francisco. Sí, Frisco. Ah, mire usted. Dice Mariano. Ajá. El 46% de los hombres, dadas estas estadísticas, entonces, también se puede afirmar que los estadounidenses son medio putos. Mire, tanto estudio político de la sexualidad para sacar que... Para terminar diciendo esto, por favor. Ay, qué cosa. Uno busca profundizar, concientizar, demagogizar. Todas esas cosas. Y nada, y después cada uno así dice lo que quiere. ¿Se da cuenta? Bueno. La parte buena de todo esto es que deja en evidencia que sienten después de todo. La compañera se la hizo un esfuerzo tremendo en la terminología que utilizó, en bisexualidad, homosexualidad. Y, para que sean, son putos. Ah, bueno. Así está. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hablando de todas estas cosas. Ajá. La semana que viene, no, capaz que la otra, en algún informe musical, vamos a hablar de un. Iba a decir hombre, pero no. De un ser. De una persona. De una persona transgénero. Después cuando... ¿De esto qué? Ay, no. Mire que se me ocurrieron varios. Bueno. Estas cosas así que pasan en... Posmoderna, ¿vio? De... No cada son, vez más sexos hay. Que no son posmodernas. Algunas son bastante modernas, le voy a decir. Son viejitas, pero... ¿Lo de transgénero también? Que, o sea, supuestamente... Se dice que hay como ciertas operaciones que se han hecho desde hace muchísimos años. Nunca se lo tomó como transgénero. En el, algunos acá, casos son operaciones. Y pero el transgénero este no está operado. ¿No? Y es transgénero. Ah, no sé, entonces ahí. Y no sé. Ah. Habrá que investigar, porque por eso le digo, hay tantas variantes sexuales últimamente que ya uno se pierde. Sí, está. Y bueno, pero había cosas. O sea, supuestamente, según dice la algunas cosas de la biología. El hombre y la mujer, o sea, lo que es los ovarios y sí, los ovarios y el útero, digamos, serían como los ovarios serían como los huevos de los hombres. Claro, para adentro. Claro, que en algunos casos es lo mismo que el clítoris, el pene desarrollado sería como el clítoris, una cuestión así. Claro. ¿Cuánto de cierto hay? La verdad que no le sabría decir. Ajá. Son estudios que uno ha leído. Y que a raíz de eso dicen que también son todas las variaciones sexuales que se puede, los problemas sexuales que después se pueden desarrollar. Bien. Bueno, Mariano. Ajá. Dice, ah, Filadelfia, está llena de putos. Yo lo vi a Tom Hanks a los besos con Antonio Banderas por ahí. Vio, sí, mal pedo. Es realismo esa. Tanto puto ahí en Filadelfia, mira. Filadelfia esa que él tiene SIDA. Claro, que trabaja también ¿Y Antonio Banderas no trabaja ahí? Sí, y me falta lo otro, el que hace el abogado. No me acuerdo, la vi cuando era adolescente. ¡Vio Filadelfia, mire! Sí, cuando era adolescente la vi como, bueno, favor. Está bien, lo que pasa es que... Hay una muy clásica que no vi que siempre... ¿Qué? Que él nada. si no la saca con ese dato que le tiré. Que él nada. Va nadando así por el mar, creo. No, no sé, discúlpeme, pero no. Aparte hay muchas películas donde hay varones que nadan. Pero trabaja Tom Hanks. Ah, sí, sí, ya sé, la de... Ay, que... Bueno, que él está perdido en la isla. ¿O no? Sí, capaz. No sé. Sí. Estamos hablando de dos películas. O hay una que no tiene piernas. O me la estoy batiendo. ¿Qué sé yo? Ahí me mató, no tengo ni idea. No sé. Bueno, una muy famosa, ¿sí? ¿No la viste? Y no, boludo, ¿qué dices? Tanta cosa, ¿no? ¿Vos viste tal cosa? No, entonces callad. Por suerte somos ignorantes de cosas distintas. Claro, tal cual. Si no leíste tal libro, y no. ¿Vos leíste este? No. Y bueno, me te das cuenta, mientras vos estás leyendo eso, yo estaba leyendo este otro. Y es así la vida. Bueno, nos tenemos que ir, ¿no? Sí, sí, sí, ya son las 4 de la tarde. Muy bien, sí, porque ya se viene Quique Pessoa con el desconcierto. Después a las 19 horas las chicas de Cine Alternativas, sí. Los amigazos del Ojo Blindado de 20 a 22. Y quien les habla estará nuevamente aquí a la hora 22 con la compañera Nerina haciendo la flor en jaque. Muy bien. Esperemos que no pase nada extravagante en esta tarde. Estaremos hoy a la noche. Mariano que nos dice Denzel Washington es el Boga. Ese mismo, ahí está. Náufrago, se llama la de la isla. Bueno, entonces, ¿usted no vio esa? ¿Náufrago? No vi ninguna. La única que vi de este Tom Hanks es Filadelfia cuando era adolescente, le dije. Ah, bueno. No, entonces pueden ser un montón, porque Tom Hanks actuó... Una que corre. Que corre. Bueno, esa es Forrest Gump. Esa, tampoco la vi. Bueno, está. Tampoco me pierdo nada. Está linda. No le veo, no le va a cambiar la vida, pero una película linda. Bueno, continúo. Mariano dice Náufrago, se llama la de la isla. Sí. Y justamente, nada de nada en la película. Tal cual, Mariano, ¿ve que los prejuicios sirven? Sí, sí, ya esa película entera, no, nunca la aguanté. Claro, los prejuicios. O sea, siempre la vi por parte, cosa de decir, bueno, llego al final y nada. Los prejuicios le evitan a uno pasar malos momentos a claro, veces, ¿no? O reincidir, como me pasó a mí con esa película, claro, tratando de verla hasta el final. Todo nos ha pasado que hemos reincidido muchas veces. Sí. Yo ya lo contaba ayer. Reincidí con Campanella muchas veces. Y dele. Dale con Campanella, dale. No hay otro. No hay tantos directores que son. Póngale para usted. Bueno, sí. Yo le iba a decir medios pedorrones, pero... Sí. ¿Por qué hay...? No, Campanella no es pedorrón, hombre. Para lo que hace está alucinante. Claro, tiene una técnica alucinante, buenísimo. No me gusta donde apunta. Bueno, eso ya... Pero por eso, hay otros que su técnica es alucinante. Mal. O sea, bueno. Sabe hacer lo que hace. Claro. O sea, quiere hacer un cine hollywoodense, lo hace y le sale bien. Listo. Sabe hacer lo que hace. Sí, sí, sí. Ahí uno se tiene que callar la boca. No, y está muy bueno. Está bien, pues lo sabe hacer. Hay algunos, claro, como rosarinos que tenemos acá, que lo quieren hacer y no le sale. No, bueno, pero ve, a eso sí no hay problema. Porque encima ni te sale ahí. Por lo menos si lo vas a hacer, hacelo bien. Y en el caso uno con y te mirá que te dan subsidio. Ah. Mirá que agarra guita para hacer cosas buenas y no la hace. Sé cuántos directores con todos esos subsidios que vos tenés te harían cosas alucinantes. Y bueno, a ver. Por ejemplo. Pero bueno. 3 de la tarde, 4. Nos vamos a retirar. Bueno, pero sí. A partir de mañana búsquese otro que no sea Campanella. Total, hay tantos para pegarle que no necesita que sea él únicamente. Bueno, voy a buscar a otro. Sí, sí, sí. Si quiere, después fuera del aire le tiro un par de nombres que con los que podemos estar de acuerdo. Bueno. Diga. Dice Mariano. Ajá. La mejor de Tom Hanks es Despedida de Solteros. Lejos. Es genial. Una locura bárbara. Después se murió de SIDA. No la tengo a esa. ¿Existe? Sí, lo peor es que existe. Ah, ¿existe? ¿Está buena? ¿Qué es esa cara? ¿Qué significa esa cara? Que cuando yo la vi, sí, pero si la ve usted hoy, no sé. Ajá. Mariano, ¿a qué edad viste Despedida de Soltero? Ayer en la noche, dice, justamente. Ah, bueno, no, entonces está, no dije nada. Fue un peliculón. Bueno, che, nos vamos. Yo por lo menos me encuentro con aquellos que escuchen La Flor en Jaque esta noche. Uh-huh. Y si no, mañana a la hora 13, como siempre, con este escenario de las voces. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde. Y nos encontramos mañana en el escenario de las voces. Así es. Chau, amigos. Pásenla bien. Stop.